Salud, bienvenidas todas las personas que escucháis debates de actualidad del InfoLibre. El programa que hacemos desde Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, para esta y el resto de Radio Libre. Podéis escucharnos en el 88.5 de la FM Granadina y también a través de la red de podcast terminado en TS, al margen del resto de radiolibres que nos reemiten. Este tercer programa hemos querido titularlo Repercusiones energéticas y económicas del cierre de Hormuz. Y para eso, pues nos parecía que la persona más indicada para informarnos de esos efectos sería Antonio Turiel. Él es físico, matemático, miembro del Centro de Investigaciones Científicas del Estado Español y trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar. Es autor, entre otras muchas publicaciones, de la página web de Oil Crash. Lleva más de una década divulgando la situación energética que todas sufrimos y consumimos, cuál es la situación del pico de las distintas materias energéticas, incluido el petróleo, y cómo en este caso hemos querido hablar con él para saber su opinión sobre cómo la guerra de agresión anglosionista contra Irán nos puede afectar o está afectando y cómo nos va a afectar en el futuro, además inmediato y a medio largo plazo, como Antonio nos explicará. Él, por poneros un ejemplo, es divulgador científico y al margen de su vida y su trabajo, ¿no?, como todos tenemos, pues solo en 2025 ya dio 115 charlas divulgativas explicando la situación energética hacia la que vamos. Personalmente creo que es muy importante escuchar y comprender lo que Antonio explica, que a fin y al cabo son datos que nos pueden gustar o no, pero que están basados en hechos contrastados y que desde mi punto de vista es quizás uno de los científicos más puestos en este tema en el Estado español y más implicados en la divulgación precisamente para que todos y todas podamos situarnos. Así que ya no me enrollo más y empezamos con la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Antonio Turiel. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y hemos quedado con él porque creemos que es principalmente, al margen de otras partes de su profesión, ¿no?, pues creemos que es una de las personas que más conocimientos tiene en el Estado español sobre el tema de energía y en este caso queremos centrarnos con él en cómo nos puede afectar la actual situación de la guerra y el cierre del estrecho de Hormuz. Quizá, si te parece, Antonio, empezamos por hablar por España y luego ya España-Europa, ¿no? Y luego ya vemos cómo eso puede afectar en más sitios. Vale, de acuerdo. Pues a ver, ahora mismo, en el momento que estamos grabando esto, aún no se ha manifestado con toda la fuerza que se va a manifestar la escasez de materias primas y particularmente de petróleo y de gas, pero realmente vamos a poder aguantar esta situación de falsa tranquilidad pues solamente unos pocos días, un par de semanas más. Por el estrecho de Hormuz pasaba el 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo, y como los países productores consumen la mitad del petróleo que ellos mismos producen, ese 20% del total producido es el 40% de lo que realmente está disponible a la venta y de lo que realmente se exporta, y eso para un país importador como es el nuestro lo más importante. Un 30% del gas natural licuado, que representa el 15% del total de gas comerciado en el mundo. Un 30% del azufre, se utiliza para producir ácido sulfúrico, que es necesario en muchos procesos metalúrgicos, por ejemplo, la obtención del cobre, y también para la obtención de fosfatos a partir de la roca fosfórica. Un 30% del aluminio, un 30% del helio, que se ha asociado al gas natural y que se utiliza para diversas cosas, incluyendo chips. Y luego, bueno, un sinnúmero de otras cuestiones que son importantes, Sí. como por ejemplo los fertilizantes nitrogenados, que también se ha perdido un 30%. Luego que el petróleo de esta zona es el más idóneo para hacer diésel, etcétera, etcétera. Se suele decir que España no está tan afectada por el hecho de que de Ormuz solo se importa el 10% del petróleo que se consume en España. Que un 10% ya es un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es bastante falso, esto es una visión bastante errónea, por varios motivos. Uno, porque el encarecimiento lo sufre todo el mundo por igual. Simplemente porque el petróleo es una materia fungible y evidentemente empieza a haber disputas y petroleros que son comprados en alta mar y cambian de rumbo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada te blinda con respecto al tema de la subida de precios, pero es que además, en cuanto al tema de suministro, pues hay dos factores que van en contra de España. Uno, evidentemente, es que aunque haya contratos de largo plazo de suministro con ciertos países que no son del Golfo, pues evidentemente esos contratos se pueden rescindir y Sí. evidentemente pues algún país económicamente potente como es China puede venir y pagar las cláusulas de rescisión y entonces pues se acabó. Y luego la otra cuestión es que por razón de la normativa REPowerEU que se aprobó en el año 2022 con la guerra de Ucrania, si en un país de la Unión Europea faltan combustibles, el resto de países le tienen que ayudar aportando parte de los propios. España, a pesar de todo esto, está un poco mejor que otros países de Europa porque en España se han mantenido abiertas todas las refinerías y eso hace que España, si consigue el petróleo crudo, puede producir más, de hecho, que de todo la gasolina y el diésel que consume. No tanto el queroseno, aquí se consume mucho queroseno porque es un país turístico y el queroseno es el combustible de los aviones. Pero en principio, si conseguimos el petróleo crudo, en ese sentido estamos en una situación mejor que los demás. Y el petróleo crudo, el mercado es más reducido, porque claro, para que te sirva para algo necesitas tener una refinería. Claro. Los países pobres no tienen refinerías y en Europa pues, tienen refinerías, pero de hecho se cerró como el 40% de la capacidad de los últimos 16 años, con lo cual tampoco pueden importarnos mucho, importar tanto petróleo crudo y eso da un poquillo de colchón a España. Lo que pasa es que, Sí, bueno, sí. pues China tiene refinerías, entonces, bueno, en fin, tampoco es ninguna garantía, pero España estaría un poquillo mejor. ¿Cuál es el escenario que yo creo que es más probable para España en las próximas semanas? No estamos hablando ni siquiera de muchos meses. Bueno, yo creo que progresivamente vamos a ver cómo se va tensionando el suministro. Yo creo que vamos a tener al final un faltante. Pagamos en euros, que es una moneda fuerte. Pero a pesar de todo, yo creo que va a ser prácticamente imposible que no nos falte entre el 15 y el 20% del petróleo que estábamos consumiendo. Nos va a faltar algo del gas, aquí menos porque nuestros suministradores principales pues son Argelia y Estados Unidos de momento. Pero nosotros podemos incrementar mucho el suministro desde Argelia, porque tenemos gasoductos que nos conectan con ella. Yo creo que de gas nos puede faltar también entre un 15 y un 20% del suministro. Y luego de estas materias primas, pues vete a saber, porque va a empezar a fallar toda la cadena de suministros, van a faltar metales, va a haber problemas de muchos tipos. Entonces, yo creo que el escenario más probable para Europa y para España, que están muy conectados, aunque en España, como digo, siempre será algo mejor que en Europa, Sí. si todo el gobierno de España juega bien sus cartas, pues va a ser que vamos a tener que empezar a hablar de racionamientos en unas semanas. Es cierto que, por ejemplo, el caso de España tiene el equivalente a 96 días completos de consumo de petróleo en los almacenes que tenemos aquí, con lo Sí, cual, sí. dosificándolo propiamente, tú puedes alargar esta situación, pero también es verdad que, lógicamente, no sabes cuánto va a durar esto y no tiene sentido que sigas consumiendo como si no pasase nada. Entonces, las primeras medidas que se van a adoptar son medidas conducentes a reducir el consumo de los particulares, el tema del teletrabajo o lo de que no puedan circular los coches pares, vascos, días pares y los impares, los días impares, cosas de este estilo. Lo que pasa es que eso te proporciona un ahorro muy pequeñito. a lo Sí, mejor un sí. 5%, algo de este estilo, y no vas a cubrir el déficit real, aparte de todas las implicaciones económicas de la escasez en general de materias primas que se va a producir. Con lo cual, yo creo que es inevitable que se tomen algunas medidas más restrictivas. Y yo creo que esto se va a acabar anunciando en las próximas semanas, probablemente hacia el mes de mayo. Y después, bueno, como no va a ser suficiente, porque no va a ser suficiente, pues seguramente se van a tomar más medidas restrictivas después. Y el problema principal que nos vamos a encontrar es que vamos a entrar en una crisis económica muy fuerte porque los suministros de muchas materias primas, de todo tipo, ¿no? Metálicas, medicamentos, bueno, todo tipo de bienes, se va a ver interrumpido o reducido. Con lo cual, yo creo que vamos a ver una crisis económica fuerte. Esto va a producir un descenso de actividad económica. Eso va a producir un descenso también del consumo de estas materias. Sí. Con lo cual, al final habrá un momento de cierto equilibrio y que más o menos nos podemos mantener en el sitio que estemos. Pero claro, no será sin que haya un enorme repunte del paro y un importante descenso de actividad económica. Yo hace poco vi una estimación de un economista que apuntaba a una caída del 10% del PIB global. Pues bueno, yo creo que en España pues podemos ver caídas del PIB del 1% o más, que son caídas muy importantes ya. Y luego el problema es cómo nos vamos adaptando a esta situación de carestía, ¿no? Sí. Aparte de que además esto va a causar crisis financieras muy importantes, porque hay varias burbujas, y particularmente la deuda soberana y la de inteligencia artificial y otras. Con lo cual, encima, pues todos estos problemas se van a ver agravados. Me Claro. llama la atención la tendencia a hacer como que no pasa nada, sobre todo en España, pero otros países ya están empezando a hablar más seriamente y particularmente de cosas muy graves, como por ejemplo la escasez de alimentos. Y aquí la tendencia se iba a minimizar, en parte porque España es verdad que está en una situación un poquillo mejor, pero en parte también pues para que no cunda el pánico hasta que no quede más remedio que tomar estas medidas, lo cual, bueno, pues yo tampoco lo veo excesivamente acertado. Sí, pues luego quizás pasamos al tema de escasez de alimentos y a los efectos en otros países, pero quizás sí me gustaría, porque claro, mucha gente dice, bueno, pero si la guerra se acaba, van a tardar más o menos un mes en volver a llegarnos el petróleo, pero no va a volver a seguir llegando lo mismo que antes. No, esto no es verdad. Esta es una visión que se pretende alimentar, pero a ver, ya únicamente por los riesgos causados en terminales, en refinerías, oleoductos y el mismo hecho de tener la extracción que causa que la roca colapse. La roca se está continuamente inyectando agua a presión para favorecer la salida del petróleo y del gas. Si lo dejas de hacer, la roca se empieza a colapsar, se empieza a cimentar y ya automáticamente pierdes una parte de la extracción posible, que nunca se puede recuperar, y eso hace un descenso tanto de la producción como del total que puedes llegar a recuperar, porque además se dispersa, no merece la pena al final intentar recuperarlo. Entonces, a estas alturas, con tanto tiempo de detención y toda la caída que ha habido de producción, que se estima en más de 10 millones de barriles diarios, que es como el 10% de toda la producción mundial, Sí. bueno, pues yo creo que ya hemos perdido para siempre, entre el 1 y el 3% de la producción mundial. Eso ya no se va a recuperar jamás. Pero además, incluso aunque la guerra parase hoy mismo y se pusiesen todas las medidas para intentar normalizarlo todo, teniendo en cuenta todas las reparaciones que se tienen que hacer y las dificultades de volver a ordenar el tráfico marítimo a la zona, y vamos a ver en qué situación acabaría todo, etcétera, decía el director de la Agencia Internacional de la Energía que él calcula mínimo 2 años para normalizar eso, ¿vale? Normalizar teniendo en cuenta. Sin tener en cuenta que el pico de producción ya lo pasamos y Eso y es. que ya veníamos con un descenso, o sea que eso. Claro, es que esto es muy interesante, porque nosotros ya estábamos, de acuerdo con un informe de la propia Agencia Internacional de la Energía, ya estábamos en un proceso de descenso. Ya estábamos aquí. Con lo cual, para cuando te quieras recuperar las consecuencias de esto, pues ya el descenso en el que ya estábamos empezando a entrar, pues ya tomará fuerza y entonces en realidad lo que verás es simplemente el descenso. O sea que es imposible recuperar los niveles previos y esto es también lo que justifica todo el esfuerzo que hemos hecho en la gira esta de no normal. De Sí. explicar primero de todo que no vamos a volver a la normalidad, pase lo que pase, incluso si la guerra acabara hoy, que no tiene pinta de ir a acabar hoy. Entonces, No, que quizá es un tema que a lo mejor también tendríamos porque recurrimos a ti a escucharte y en este caso a entrevistarte los que pensamos en temas de la energía, pero a lo mejor también en algún momento, en otro momento quizás tendríamos que recurrir ¿Qué es lo que opinas dentro, con la información que manejas, qué es lo que opinas también? Pero bueno, quizás eso lo dejamos para otro día, sobre si la guerra va a acabar, porque claro, algunos vemos que Israel no tiene ninguna intención y esto va a durar mientras ellos existan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno. A ver, yo sinceramente, tal y como está la situación de enquistada, me da la impresión de que solo hay dos salidas a esta guerra. Una, que colapse Irán, que colapse el gobierno de Irán, que es lo que se ha pretendido desde el principio. La segunda opción sería una rendición total y absoluta de los Estados Unidos. Y yo creo que ninguna de las dos opciones realmente es ahora mismo accesible. Y Entonces, a lo mejor otra opción podría ser que colapsara Israel. Que a bueno, pesar del sí. flujo de dinero, que a pesar del flujo de dinero, el esfuerzo bélico que están haciendo, el cierre de la economía, o sea, que sigan en el proceso, Irán siga lanzando los pepinos y en determinado momento Israel colapse, Estados Unidos pierde el sitio que tenía allí para poder seguir manteniendo el tema y sencillamente se tenga que retirar y el daño estará Pero hecho a todos los niveles, fíjate una pero cosa, yo veo más probable que colapse Estados Unidos que no que colapse Israel. Porque Israel está muy apuntado por Estados Unidos y llega un chorro de dinero inmenso. claro. Podría colapsar Israel si hubiera un cambio radical de gobierno en los Estados Unidos Sí. y se sacudieran el yugo de Israel de encima. Pero siendo honestos, esto sí, es totalmente improbable que pase. Sí. Con lo cual, vamos, yo, tal y como están las cosas, yo creo que ninguna de las dos opciones realmente es posible a día de hoy. Con lo cual yo creo que esto va a continuar y va a continuar, pues lógicamente, por unos derroteros muy feos y muy malos. Vale, estamos diciendo que un poco cómo nos afecta aquí, más o menos cómo nos va a afectar a España, la situación de España, cómo nos va a afectar esa economía, ese cierre energético en la economía aquí. Pero claro, a mí, precisamente en esta campaña que habéis hecho esta semana pasada de no normal, claro, porque no era ya normal lo que vivíamos, puesto que realmente en Occidente hemos vivido muy cómodamente, gracias en parte a que nuestras empresas expoliaban de los países a los que no hemos dejado que se desarrollen. Y si cada vez que alguien ha intentado desarrollar esos países en África o en Asia o en América Latina, le hemos mandado un golpe de Estado, lo hemos metido en una dictadura o algo para que sigan manteniéndose subordinados y podamos sacar sus materias primas baratas, que es lo que nos ha mantenido a nosotros aquí en la cresta de la ola, ¿no? Pero claro, a ellos también, esta carestía que estamos diciendo aquí nos va a afectar, como tú decías, algunos petroleros que vengan para España, a lo mejor otro país que tenga más dinero va a decir, no, no, párate, no te lo lleves para España, que yo te pago más y me lo traes aquí. Pero a estos países de los que estamos hablando, a los que no hemos dejado de desarrollar de aquí para atrás, también les va a afectar y a lo mejor va a ser bastante más crítico, ¿no? No, hombre, va a ser muchísimo más. O sea, el gran problema, el drama que se vive en el sur global en este momento es la falta de fertilizantes justo cuando estamos en la primavera, que es la estación del crecimiento. Esto va a conducir a unas cosechas mucho menores en todo el mundo, y entonces en particular en países que son los que suministran pues cereales y todo tipo de alimentos a estos países, pagándolos evidentemente a precio de oro. Entonces aquí no nos va a faltar alimento porque evidentemente pagaremos lo que hay que saber pagar, y mientras el euro sea una moneda fuerte, que no lo será siempre, ¿eh? O sea, nosotros Sí. aquí también yo veo que vamos con muchísima arrogancia, pensándonos que siempre vamos a estar en la cresta de la ola, y bueno, a lo mejor eso también tiene los días contados, pero bueno, todavía evidentemente no es el momento de que acabe, ¿vale? Pero claro, en el sur global la situación que se genera es dramática. Es dramática porque va a haber un problema gigantesco de escasez de alimentos que va a causar un daño absolutamente salvaje y desproporcionado, porque es lo que digo, aquí pues los alimentos irán caros, aquí simplemente no los habrá. Y entonces vamos a ver pues un proceso de hambruna, y además ya empieza cada vez a haber más análisis que hablan de esto, muy claramente, de que se está creando una situación potencialmente muy peligrosa. No nos engañemos, también estas cosas salen, por ejemplo, ahora en The New York Times y demás, también sirve para demonizar más a Irán, lo que está Sí. haciendo, cuando en el caso de Irán, bueno, pues es una cosa existencial, es decir, es que si Irán no reacciona de esta manera, Irán no puede librar una guerra asimétrica con los Estados Unidos. Tiene que ser una guerra asimétrica y su única baza, lógicamente, es el bloqueo del Estrecho de Hormuz, que tiene el inconveniente evidente de que pues es algo indiscriminado, afecta a todo el mundo. Que Evidentemente causa un daño desproporcionado en el sur global. Pero es en el que fondo, Ellos no lo han bloqueado, sencillamente ellos han dicho que quiera pagar 2 millones de euros y lo pagan yuanes y puede pasar. O sea que Claro, realmente es ellos no lo que han esto es. bloqueado. Así que lo gracioso es Claro. que ellos no lo han bloqueado. En teoría el bloqueo es ahora como consecuencia. Lo que pasa es que luego ya las circunstancias, las aseguradoras, todo el lío, Claro, pues. eso es. El problema es que la práctica, pues si no hay una garantía, las aseguradoras no aseguran. Claro, tú piensas que un petrolero que lleve, vamos a decir, pues 1 millón de barriles de petróleo. Los precios actuales, solo la carga vale 100 millones de dólares. No El está mal. propio petrolero, vale unos 150. Más asegurar la tripulación y otras cuestiones. Bueno, pues ese petrolero, el solito, necesita una aseguranza, un seguro de aproximadamente unos 300 millones de dólares. Y claro, eso es muchísima pasta. Si te hunden dos o tres de estos, Claro. estás muy, muy, muy mal. Estás en una situación muy crítica. ¿Qué pasa? Las aseguradoras se han salido. Todas las aseguradoras marítimas se han salido, dicho nosotros, en estas condiciones no podemos asegurar. Y claro, los viajes en esas condiciones no se pueden hacer porque esto hunde una empresa. Es que si eso Claro. pierdes uno o dos de estos, ya no lo puedes pagar. Es que enseguida te plantas en cientos de millones de dólares, que son unos riesgos inasumibles. Pero en cualquier caso, es cierto que Irán lo único al final que pretendiera, lo único, digamos, lo que pretendía cobrar un peaje, básicamente para poder cubrirse los gastos de guerra, porque claro, los gastos de guerra son muy onerosos. Y esto por no hablar de las vidas humanas, ¿no? Porque Sí. siempre estamos hablando de la cuestión económica y parece que olvidamos aquí pues todo sufrimiento humano que hay detrás, tanto de la gente que está muriendo como de la gente que va a morir, por ejemplo, por la falta de alimentos y demás, ¿no? Entonces, no, no, las consecuencias son muy desproporcionadas en el sur global. Aquí hablamos de crisis económica, de paro, de situaciones que van a ser chungas aquí. No sé, no, esto va a ser malo y se va a pasar mal, evidentemente, pero claro, en el sur global va a ser una catástrofe humanitaria de grandes dimensiones. Es lo que vamos a ver. Por desgracia, ¿no? O sea, aquí realmente, pues, quienes menos culpa tienen de esto y que durante más tiempo han sufrido, pues, las consecuencias de este sistema depredador, pues son los que obviamente de nuevo van a ser quienes más paguen el pato de la situación actual. Estáis escuchando Debates de Actualidad del InfoLibre, un programa que hacemos desde Radio Almaina para la Radio Libre. Si queréis colaborar con estos medios libres e independientes que se están facilitando la escucha y la reflexión sobre estos temas, no dudes en hacerte socio de la Radio Libre que emite en tu ciudad. Solo los medios libres, independientes y autogestionados pueden transmitir una opinión que, acertada o no, no estará impregnada de intereses económicos de los poderosos. Apoya las radios libres. Bueno, y en mitad de esta situación donde estamos viendo que nos han ido metiendo y hemos dejado que nos metan, ¿no? Porque posiblemente si cuando estos años atrás Israel iba haciendo las barbaridades que hacía, en Occidente se le hubieran parado los pies, pues luego Israel no hubiera seguido haciendo determinadas cuestiones y Estados Unidos no se hubiera atrevido a hacer determinadas cuestiones y quizás estaríamos en otras circunstancias, ¿no? Pero ahora, en la situación en la que estamos, ¿qué podemos hacer? Pues sé que habéis estado toda esta semana, lleváis años hablando en el Parlamento, en distintos parlamentos autonómicos, en el Senado, haciendo propuestas. Las personas, eso que estáis viendo todos estos conflictos y cuando habláis, os planteáis qué salida, fuera de micro, como hablábamos de Luis González Reyes también, qué salidas hay, qué opciones hay. ¿Qué podríamos ir haciendo la gente de a pie para intentar dar una respuesta a esta ola que se nos viene encima de carestías Y de escasez, porque y el de problema escasez. al final no solo la carestía es escasez y evidentemente es el paro y demás. Mira, yo hay una cosa que está clara y es una de las ideas que hemos insistido todos estos días. Esto no va a seguir para adelante, esto va a ir retrocediendo, esto va a ir perdiendo pie, se va a ir hundiendo progresivamente, no se hunde de golpe, obviamente, esto es un escalón, esto es una caída muy fuerte, pero bueno, esto seguirá, pues todo un proceso que va a seguir a lo largo de los años y demás. Pero una de las cosas que yo creo que también a veces es importante para la gente es darse cuenta de que no va a venir nadie a arreglar esto. Es más, las medidas que se van a tomar de carácter institucional, básicamente lo que van a hacer es poner parches y siempre con la visión de dar continuidad al sistema capitalista, dar continuidad pues, a lo mismo que nos ha traído aquí y que obviamente no nos va a sacar de aquí, ¿no? Este al final es, yo creo que un poco el meollo del asunto. Entonces, la primera cosa es darse cuenta de que esto ni tiene arreglo, ni nadie va a venir a arreglarlo, y que al final la gente pues va a tener que tomar las riendas y ponerse al frente de propios proyectos que de alguna manera puedan garantizar la viabilidad de las comunidades locales. Entonces, es algo que se tiene que dar respuesta desde lo local, tiene que surgir iniciativas, como digo, nadie lo va a venir a arreglar. Las propuestas que hará el Estado pues serán continuistas. Sí. Y en un continuismo que cada vez va a ser más difícil de garantizar, porque los medios materiales para ese continuismo pues no van a existir. Pero evidentemente se van a negar a aceptarlo. Evidentemente se van a negar a aceptar que esto realmente se acaba, ¿no? No que se está acabando, vamos, ya como digo, no se acaba de golpe, pero va a ir siguiendo un proceso, pues lógicamente, de degradación progresiva, en la que lo que vamos a ver es una reducción de las prestaciones sociales, vamos a ver una situación que además de verdad, y encima además, en el intento desesperado de conseguir como sea fuentes de energía para mantener esta mega máquina industrial en marcha sin ningún sentido, pues una de las cosas también que vamos a ver, como ya se está viendo, es que se va a fomentar pues proyectos de biogás, de biomasa, todo tipo de proyectos muy destructivos sin realmente ninguna utilidad desde el punto de vista social para la gente, Sí. y que lo único que hacen es fomentar pues aún más degradación ambiental y mayor empobrecimiento porque realmente no se gana energía en estos proyectos, ¿no? Entonces, la gente, la única alternativa que realmente tiene es autoorganizarse, montar iniciativas, cada uno pues un poco haciendo aquello que le salga mejor, lo que mejor se ve haciendo, y crear comunidad y crear capacidad de hacer cosas localmente, básicamente pues para ser resilientes, para dar una respuesta a las necesidades. Hay que evidentemente un fomento, tiene que haber un fomento a la agricultura, pero una agricultura que tiene que ser resiliente y por tanto tiene que ser más bien agroecológica, con componentes de agricultura regenerativa y otras cosas que van a ser necesarias para que esto pueda volver a tirar adelante, pues sin el insumo tan bestia Sí, que ha tenido sí. hasta ahora de productos químicos, de fertilizantes que vienen del gas, de maquinaria, de la maquinaria que funciona pues con el petróleo, los pesticidas que vienen del petróleo, etcétera. Entonces, esto va a ser necesario fomentarlo, vamos a necesitar que mucha gente, no sé cuánta, se dedique a esto y se dedique bien y que haga las cosas que se necesitan hacer. Y luego, bueno, pues tiene que haber mecanismos de autoprotección en la comunidad. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, tú no puedes estar tranquilo si el hijo de tu vecino esta noche en la comida. Claro. Porque si no, no hay sociedad que aguante eso, no hay nada más cáustico que esto, ¿no? Claro, Entonces, y intenta como le cambiar de digo, mentalidad. algunas veces a mis vecinos, si en mi pueblo no hay paro, la gente trabaja, la gente tiene para cubrir sus necesidades, yo puedo dejar la puerta de la casa abierta y no va a entrar nadie. Y nadie me va a tocar nada de lo que yo tenga porque no tiene necesidad, pero si en mi pueblo hay carestía, no hay trabajo, no hay opciones, ya puedo poner los candados que quiera. Que el que sea va a intentar, si hay algo, cogerlo y machacarlo de la forma que sea para cubrir sus necesidades. No Claro, pero sé. es que incluso yo tengo una cosa, yo digo mucho que no hay nada más revolucionario que un padre que no tiene pan para su hijo. O sea, es que Joder. ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. Entonces, hay que crear una comunidad que funcione. Y eso implica, pues, atender las necesidades de todos, y eso implica, pues, ser capaz de funcionar. Y además, esto es, yo creo que una de las dificultades es entender que nadie va a venir a nuestro rescate, nadie, a nivel estatal, nunca se va a organizar nada coherente para dar respuesta a esto. Porque la respuesta del Estado va a ser siempre intentar mantener el sistema económico como está. Y este sistema económico es disfuncional, lleva muchísimo tiempo siendo disfuncional y ahora sus contradicciones se van a ir agudizando y lo van a hacer a base de ir empobreciendo a la gente. Claro. Entonces, o aceptamos que aquí llega un cambio estructural y, bueno, pues el cambio tenemos que pilotar nosotros. O sea, es muy peligroso quedarse esperando a ver qué hacen, qué les proponen, qué no, porque es que no van a proponer nada que sea utilidad. Y yo, por ejemplo, estos días estoy un poco desesperado porque el ministerio ha aprobado un montón de medidas estos días, ¿eh? Pero si te explico por dónde van, pues te caes de culo, ¿sabes? Porque van por el fomento de, pues eso, del biogás, las zonas de aceleración renovable, o sea, un montón de barbaridades. Porque esto va de, vamos a intentar a toda costa producir la energía que no tenemos y que nunca hemos tenido, pero para mantener pues todo este entramado industrial en marcha, ¿no? Bueno, yo creo que el primer cambio es un cambio de mentalidad de la gente y el segundo es la gente tiene que organizarse a lo local, porque además solo la gente que está en el territorio sabe exactamente qué hay que hacer en su territorio. O sea, yo tampoco, porque a veces la gente, la chava, se pregunta, bueno, ¿y qué tenéis vosotros? ¿Qué pensáis en esto? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, nosotros no somos las personas más adecuadas para decir esto. Nosotros somos académicos, tenemos una visión general, hay cosillas concretas, pues eso, lo técnico, que a lo mejor alguna cosa podríamos aportar, pero qué tonterías. O sea, al final, esto es fundamentalmente la gente de cada territorio que tiene que organizarse y ver en función de lo que ellos saben y lo que conocen y lo que necesitan, cómo se organizan y nadie, nadie se lo puede decir. Tienen que ser las personas que están en cada territorio. Esto aquí. La pregunta interesante también es qué va a pasar en el sur global. Y yo tengo la esperanza de que precisamente esto va a llevar a un debilitamiento de las potencias imperiales del norte, que le va a costar cada vez más mantener el control en el sur. Y con un poco de suerte eso va a poder suponer pues que haya procesos de evolución en los que ellos se empoderen y en los que ellos de alguna manera pues asuman el control de sus propios recursos y recuperen la soberanía que nunca tenían que haber perdido en todos los aspectos, comenzando por el alimentario. Ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, es un momento así muy crítico. Pero va a costar mantener la estructura de dominación imperial en las circunstancias actuales, va a costar mucho, ¿no? Y eso, bueno, pues puede ser buenas noticias para el sur, y yo incluso yo diría que para el norte. Porque la dominación que hay tampoco nos beneficia, los ciudadanos de a pie de aquí no nos beneficia. Simplemente sirve para mantener esta estructura extractiva y un modelo que es bastante absurdo y que es bastante dañino. Entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla, pero no sea la primera vez a lo largo de la historia un imperio que encuentra una situación de crisis pues como la que está este, en la que hay una escasez repetida de recursos y dificultades para mantener la máquina imperial, particularmente el ejército, pues acaba colapsando y acaba, digamos, consiguiendo pues que otros territorios pues adquieran una libertad y una capacidad de obrar que la misma no tiene. Y puedan utilizar las materias primas que hasta ahora tenían y que las expoliábamos y que las puedan utilizar para su propio Para su beneficio. propio beneficio y desarrollo, claro. Está bien. Sí. De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza. A puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía.

un poco, ¿cómo ves Mira, tú? Sí. yo te diré una cosa. Yo, por ejemplo, si me dices el efecto llamada es las ofertas que claramente se hacen desde los empresarios españoles les interesa tener mano de obra barata. O sea, Claro. eso es lo que más efecto llamada hace y eso ahí casi incide. Y además hay una tendencia siempre a considerar como delincuente, pues, la mano de obra inmigrada, cuando realmente lo que tú estás haciendo es explotarla, ¿no? O sea, explotabas en el sur y la explotas en el norte. De todas maneras, yo veo la situación en este momento, pues mal, en el sentido de que, como ya se está viendo, pues hay en el contexto del norte lo que hay es clarísimamente un avance de la ultraderecha, una promoción de la ultraderecha, que además está muy bien apoyada económicamente por grupos económicos muy potentes de todo el mundo, particularmente los Estados Unidos. Y aquí está claro que poco a poco la manera de intentar gestionar esto se va deslizando hacia el ecofascismo. Sí. Es un sistema autoritario, un sistema represivo, en el que unos pocos pues mantienen una serie de privilegios a base de que la mayoría pues seamos, vivamos en una miseria abyecta, ¿no? Y esto es claramente hacia lo que tendemos y además, bueno, pues lógicamente se tiene que intentar construir un discurso para que la gente acepte pues un retroceso en sus libertades que evidentemente se les va a acabar volviendo en contra suya, ¿no? Como se ha pasado, por ejemplo, a muchos votantes de Trump, que están tan contentos con lo de America First y Make America Great Again y todas estas cosas que decían Trump, pero que luego resulta que se han encontrado mucha gente, que son gente pues de clase baja y que depende de subsidios, que cuando ha llegado Trump les ha quitado los subsidios. Claro. Porque evidentemente este siempre había sido el plan. Y esto es un poco lo que va a pasar pues aquí también, que es decir, el ascenso de las opciones ultraderecha en toda Europa y en España, lo que va a fomentar es un poco a poco un deslizarse hacia un mayor control de la población para que al final pues sea imposible rebelarse y sea imposible pues no salirse de un guión marcado en el cual cada vez menos tendrán acceso a los recursos restantes. Y esto también es algo que yo creo que es importante evitar. Mira, una de las razones de hacer el tour cuando lo hemos hecho, hemos deliberadamente intentado evitar que coincidiera con el momento más agudo. Nuestra proyección Sí. es que los problemas más serios se van a empezar a manifestar a finales de abril, principios de mayo. Ya veremos al final cómo pasa, pues, las posibles algo con certidumbre, pero ya llevaremos 2 meses de guerra, ya los últimos petróleos que tenían que llegar aquí de Hormuz, pues ya hace tiempo que han llegado, Sí. y hay un control financiero de la situación, pero evidentemente llega un momento que ya no se puede controlar más. Sí, También para evitar que nos tachasen de oportunistas, ¿no? Si lo hacemos justo la sí. semana en la que los problemas explotan con toda su intensidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también, como digo, uno de los objetivos es pues evitar que cuando empiecen los temas más serios, pues oír el tipo de discursos que ya empezamos a oír realmente, en el que, claro, es que o sea, estos discursos ramplones que fomenta la ultraderecha, de bueno, es que esto se debe a tal o cual cosa y tal, y siempre simplificando problemas mucho más complejos y además no buscando soluciones reales, sino buscando el enfrentamiento dentro de la Sí, sociedad. sí. Y evidentemente intentando que no se toque lo esencial, porque además todas estas cosas, por ejemplo, pues desviar la atención hacia la población inmigrada y demás, se hace para evitar hablar de lo que quiere realmente hablar, que es el reparto de la riqueza y de quién se beneficia con todo este Claro. sistema. Entonces tú atacas a la persona que vive a tu lado, que tú ves cada día, que en el fondo es un currito como tú, es una persona que intenta mantener como puede a su familia, exactamente igual que tú. Claro. Realmente es mucho más cercano a ti que cualquier otro, o sea, es mucho más cercano a ti, pues ese inmigrante que está allí en tu barrio y que está trabajando para sacar adelante su familia, que Florentino. Y sin embargo, todo al final, todo el discurso que se hace es para defender pues, los intereses de Florentino, Claro. de la Caixa o de Ana María Botín o de quien sea, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, esto es uno de los riesgos grandes que yo veo, sobre todo en el norte. En el norte hay claramente un fomento deliberado de, por una parte, pues crear miedo, y también aquí estamos ahí agitando fantasma de la guerra con Rusia y intentando fomentar que realmente hay un conflicto ahí, pues enquistado con Rusia para favorecer toda una serie de barbaridades. Y por otra parte, bueno, pues lógicamente un retroceso de libertades individuales y una criminalización de pues, gente que dejan de ser trabajadores como nosotros. Y Sí. que sean nuestros vecinos, ¿no? Pero bueno, pues aquí esto también es un esfuerzo importante de intentar evitar. Es difícil, ¿eh? Pero bueno, para eso estamos. Es decir, estamos aquí para luchar, para intentar conseguir pues, que haya el mayor sentido común y hacer entender por dónde van las cosas y que evidentemente la gente, si realmente quiere tener algo que sea distinto, pues una vida miserable, tendrá que organizarse localmente y tendrá que prepararse para lo que viene. Pues gracias, Antonio, por el esfuerzo que estás haciendo tú y las demás personas que habéis estado en esta semana y estos años atrás. Cuando te vi en diciembre pasado, quiero recordar que me dijiste que llevaba, no sé si 80 o 90 charlas dadas por todo el estado a lo largo Al de, final, al final el hiciste año pasado fueron 115. 115 en un año, ¿no? Sí. Bien, vale. Bien, vale. Pues gracias por todo ese esfuerzo. Yo creo que un poco el análisis que hacéis es bastante acertado. Como se suele decir, todos nos podemos equivocar, pero manejando datos y sumando dos y dos, y para eso tú eres matemático, entre otras cosas, ¿no? Pues las cuentas son las cuentas. O sea, podremos estar de acuerdo tú y yo u otros sobre determinadas cuestiones, pero las cuentas son las cuentas y el petróleo que hay es el que hay y las materias primas y la economía va a funcionar de determinada forma y las salidas que podemos tener realmente o nos las planteamos colectivamente o si no, no vamos a esto no va a funcionar. Sí quiero agradecerte ese esfuerzo que estáis haciendo y me parece a mí que de esa pedagogía que estáis llevando para adelante, me parece a mí que va a terminar cuajando en eso, en proyectos que nos permitan ser más resilientes a todos y a todas, porque si no lo vamos a pasar bastante peor. Está claro, está claro. Pues, ¿querías decir alguna cosa más? Mira, yo una cosa que sí que quiero decir que yo creo que es importante y es nunca hay que abandonar la esperanza. Es decir, la situación puede ser complicada, pero yo creo que es importante creer que se pueden conseguir cambios y que se puede progresar. Porque si no lo creemos, es una profecía autocumplida. Claro. O sea, estamos forzando que pase lo peor. Y sin embargo, si creemos que podemos hacer algún cambio, al final se acaba haciendo. La historia nos demuestra que muchas veces una población convencida acaba consiguiendo cambios sustanciales en la organización social y ahora, bueno, pues tendría que ser una de esas situaciones. Pues gracias por esa labor de pedagogía que estáis haciendo, precisamente para facilitarnos que vayamos dándonos cuenta de eso y que podamos, los demás podamos dar pasos. Y espero quedar contigo en otra ocasión para hablar de otros temas que sé que trabajas también, como el amor, el cambio climático, etcétera. Pues muy bien, Que pues encantado estar. venga, pues muchas gracias. Hasta otro Gracias a día. ti. Quiero reflexionar con vosotros y vosotras sobre varias cosas. Para empezar, la selección de la canción para este programa. Quería reivindicar que si todo lo hemos hecho los y las obreros y obreras, ¿por qué es que todo no es nuestro colectivamente? Porque hemos permitido que nos arrebaten el fruto de nuestro esfuerzo. Me parecía que esta canción, basada en una poesía de Neruda y cantada por Alfredo Zitarrosa, hablaba bastante bien de eso. Del trabajo que hacemos los y las de abajo. Pero que también hablaba de esperanza, de futuro, de tomar las riendas de la vida. Como habéis escuchado a Antonio, quizás es lo más necesario hoy. Por eso he elegido esta canción, aunque suene a sintonía de otro programa. Porque esta guerra de agresión de nuestros aliados contra otros países, el pueblo palestino, el libanés, el iraní, etc., que como boomerang nos vuelve y nos perjudica a los europeos y a mucha más gente que no ha hecho nada para merecerlo, como dice Antonio. Esto puede ser una catástrofe de magnitudes insospechadas. Porque durante demasiado tiempo en Occidente les hemos creído la gracia a los gringos cada vez que han cambiado un régimen, algo social, por una dictadura con más o menos descaro. O han hablado de que no se iban a meter en asuntos de otros países permitiendo que dictaduras que también colaboraban con sus empresas camparan a su ancha contra las poblaciones de estos propios países. Porque Occidente les hemos reído la gracia a los sionistas cada vez que han cometido crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Y ahora los efectos de esta actitud hace que los empalentonados sionistas y anglos se hayan metido en un avispero que nos perjudica a Occidente. Quizás lo más triste no es eso, que Occidente nos hemos ganado a pulso. Pero ahora el león que hemos alimentado y al que hemos aplaudido en otras ocasiones actúa de forma que también nos devora a nosotras. Pero posiblemente va a haber otros países que no se han beneficiado de eso y que no han reído esa gracia y que también van a pagar un alto precio por tanto desmán. Como Antonio, yo tampoco confío en que nuestros políticos vayan a intervenir de forma racional ante lo que se nos viene encima. Por eso, humildemente desde estos micros, llamo a la participación activa, a la implicación, a la colaboración y a este trabajo de red de apoyo mutuo que desde abajo puede ser lo único que nos puede permitir salir relativamente airosos del lío en el que hemos permitido que nos metan. También quiero recordar a los y las compañeros y compañeras de la Global Sumud Flotilla que en medio del Mediterráneo se dirigen a Gaza, de nuevo para intentar romper el bloqueo. Y a todas las personas que han muerto y están muriendo en estos conflictos como consecuencia del desdén con el que actúan los gobiernos democráticos a los que nosotros y nosotras elegimos. Hasta aquí el programa de hoy. Queremos pasaros un par de avisos. Si queréis participar y colaborar con este medio libre e independiente, podéis hacerlo entrando a la página radioermaina.org y pinchando el enlace Asociate. A partir de 2 euros al mes, si creéis que las informaciones y las opiniones que os traemos merecen la pena que podamos seguir emitiéndolas, pues vuestra colaboración será bien recibida. Realmente es imprescindible para mantener una emisora que funciona totalmente en contra de las premisas capitalistas. puesto que no hay nada más anticapitalista que la gratuidad, y todo el trabajo que se hace en esta y el resto de radios libres se hace de forma gratuita, sin recibir ningún tipo de remuneración económica o en especie. Queremos que sepáis que estamos maquinando que estos debates de actualidad del InfoLibre se integren en un informativo más amplio realizado desde Radio Almaina, pero bueno, eso todo se andará. Podéis cuestionar lo que hacemos o decimos, participar o escribirnos a través de infolibre26@riseup.net. Esperamos que estos temas hayan sido de vuestro interés y sirvan también a todas las personas que escucháis el programa para situaros lo mejor posible ante el tsunami que se nos avecina y que Antonio nos ha explicado, creo que bastante bien. Así que sin nada más por hoy, salud, anarquía y hasta el próximo programa. Jusqu'au bout.